CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos una vez más a una transmisión de la casa del rock. Pues bueno, pues ya estamos aquí, iniciamos con algunas fallas técnicas por ahí. Ya saben que de repente se presentan sin darnos cuenta, pues por ahí según ya estamos transmitiendo y resulta que no se escucha nada. Pero pues bueno, ya saben, Alexan está ahí presente y toda la banda, ¿no?, que de repente se conecta, pues ya nos hicieron llegar esa información de que no se escuchaba nada y pues ya checamos y ya arreglamos esa configuración. Ya está aquí funcionando la onda. Y pues bueno, pues ya estamos aquí listos para pasar un buen rato, ¿no?, escuchando buena música, escuchando buen rock. Y bueno, pues esta semana se acaba de ir uno de los grandes del rock, el tremendo bajista Dusty Hill, que perteneciera a la banda de ZZ Top. Se acaba de ir para el otro lado a rock and rollear. Y pues bueno, sí, esta banda de ZZ Top es una de las bandas más legendarias del rock, del blues rock, que pues seguían en actividad a pesar de esa larga trayectoria que ya acumulaban. Pues seguían en el ambiente rockero. Vamos a leer algo de Dusty Hill, quién era ese tremendo músico. ZZ Top, bueno, a ver, vamos a ver Dusty Hill primero, antes de ZZ Top. Dusty Hill fue un músico estadounidense reconocido por haber sido bajista y vocalista del grupo ZZ Top. Nació en Texas. Pues bueno, ahora sí que desde muy chavos empezaron a incursionar en la onda de la música. Hay un video muy bueno de ZZ Top. Lo tengo ahí compartido en la página de CDMX, la casa radio, por si quieren buscarlo ahí, checarlo. Si no, en Netflix, ya saben, ahí está toda la onda. Un documental muy chingón de ZZ Top. Pues ahí platica Dusty Hill, ¿no?, cómo era la onda en su barrio donde vivía, ¿no?, que de alguna manera, para ganar un poco de reputación y ser un poco respetado en el barrio, que eran barrios muy agresivos, pues el ser músico ya te daba automáticamente ese prestigio, ¿no? Y ellos decidieron ser músicos desde chavos, pues para de alguna manera pues ganarse el respeto de la banda, ¿no?, de los vecinos, de los chavos con los que convivían. Y de ahí pues ya siguió en su onda de la música hasta que conformaron esa tremenda banda llamada ZZ Top, en la que, ya saben, los músicos Frank Beard, que estuvo tocando con Dusty Hill en sus primeras bandas, y después Frank Beard conoció a Billy Gibbons, armaron la banda, y ya después invitaron a Dusty Hill para que se uniera a la banda que tenían en aquel tiempo. Y ya después, posteriormente, pues le cambiaron el nombre a ZZ Top. Pues bueno, vamos a recordar estos tremendos músicos escuchando algo de su material del disco Tres Hombres. Es uno de los discos más chidos del rock y del rock blues, ¿no?, del blues rock. Vámonos con esto que se llama Jesus Just Left Chicago, remasterizado en el año 2006. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Jesus Just Left Chicago, ZZ Top, de su álbum Tres Hombres, del año de 1973. Como un homenaje a esta tremenda banda, ya que acaban de perder a su... uno de sus pilares del... de esta legendaria agrupación, su tremendo bajista llamado Dusty Hill, que pues nos dejó un gran legado. Aunque pensamos que ZZ Top va a seguir tocando porque pues, cuenta con músicos de gran peso. Ya saben, Billy Gibbons es uno de los grandes guitarristas del blues rock, y va a seguir junto con Frank Beard en la bataca, tremendo bataco, haciendo giras. Creo que uno de sus técnicos que estaba ahí echándoles la mano en los conciertos, en las giras, o más bien que les ha echado la mano durante mucho tiempo, es el que les está haciendo fuertes ahorita en los conciertos que están realizando. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a saludar a la banda. Alexan, saludos amigos y amigas de la Casa del Rock. Ya lista para escuchar buena música en esta nochecita lluviosa. ZZ Top, tremenda banda, sí. Alex Trasher, ¿qué tal Arturo? Saludos a todos los radioescuchas de la Casa Radio, la Casa del Rock. Aquí su cuate Alex Trasher, haciéndose presente después de estar ausente en la Casa Radio por exceso de trabajo, pero ya alivianado y aquí con ganas de rock and roll. Bien, entonces Alex, qué bueno que estás por acá, ¿eh? Y dice aquí pidiendo una rolita muy chingona, llamada So Fine, de la tremenda banda Guns N' Roses. Vamos a buscarla, Alex, para de una vez lanzarla. Y pues recuerden que estamos lanzando algunos temas de ZZ Top. Por si también les interesa alguna banda, alguna rola de ZZ Top, pues aquí la compartimos con mucho gusto. Vamos a complacer a Alex Trasher, ya que estamos acá contentos de que haya regresado aquí a la Casa del Rock. Después de aventarse una sobredosis de chamba, pues lo más chido es escuchar buen rock and roll para el relax. Nos pide So Fine de la tremenda banda Guns N' Roses, de su disco Just Your Illusion 2. Esos grandes discos, sacaron dos discos Guns N' Roses. Vámonos con esto que dice así. So Fine, Guns N' Roses. Man, if you could only live my life, you could see the difference. You So Fine, Guns N' Roses, de su álbum Just Your Illusion 2, o Tú, del año 1991. So Fine es una canción de la banda de rock estadounidense Guns N' Roses, lanzada como sencillo promocional en 1992. Cuenta con el bajista Doug McKagan en la voz principal y con Axl Rose cantando los versos de la canción los versos de la introducción. Y bueno, pues ahí está McKagan haciendo gala, ¿no?, de su voz en esta canción. Aquí comentan que cantó la canción regularmente durante la gira del Just Your Illusion Tour. Y pues bueno, es una buena rola, una baladita, ¿no?, en la que combina las voces, ¿no?, Axl Rose y este buen Duff McKagan, para hacer esta versión, este tema muy chido, ¿no? Aquí, según, es un tributo a Johnny Thunders, quien fuera el vocalista de la banda New York Dolls. Le rinde tributo el buen Duff a este vocalista de la banda New York Dolls. Bien, entonces, vamos a ver por acá, a ver qué comentan. Eso fue para nuestro amigo Alex Thrasher. Y Alexa también ya está pidiendo material. Dice, una rola, por favor, de ZZ Top, Touch, dice, de mis favoritas. Sí, no manches, qué buena rola esa de Touch. Es una de las rolas más chidas del rock. Y de ZZ Top, ¿no? Es una rola cortita, pero llena de buen ritmo, de buena vibra. El buen Luis Lobo. Saludos, mi estimado Arturo, saludos y un fuerte abrazo. Aquí andamos rockeando. Saludos para Alexa y Fabián. Ya pide su rola... El buen Lobo. Ahorita lo lanzamos, Luis, ya sabes. La mencionamos. Acá Mitra dice, hola, buenas noches. Yo apenas llegando, disculpen la tardanza. Qué bueno que ya estás por acá, Mitra. Y también acá Alex Thrasher, ya también pide su rola de ZZ Top. Bien, entonces vamos a recordar esa tremenda banda con su gran músico, ¿no?, bajista Dusty Hill, que acaba de partir. Qué mala onda. Pero pues bueno, así es la vida, muchachos y muchachas. También se van los grandes del rock. Bien, pues vamos a lanzar esa rola que pide Alexa. Vamos a escuchar Tosh en una versión en vivo de su álbum Fandango, del año de 1975. Esto dice así. Creo que casi no se oye. Vamos a lanzar la del disco, ¿no? Esto dice así. Esta también viene en el disco, pero como que sí se oye muy lejos el sonido, ¿no? Vamos a poner la de estudio. ZZ Top, esa tremenda canción de ZZ Top, que comentan aquí, ya saben, en Wikipedia, que fue el único sencillo que lanzaron de su disco Fandango, pero que llegó al número 67. Más bien es reconocida como la mejor canción dentro del top 100, más bien, y ocupa el lugar número 67 como una de las mejores canciones del hard rock de todos los tiempos, según VH1. La canción es un blues de 12 compases en clave de sol. El bajista Dusty Hill ha dicho que la canción fue escrita en una prueba de sonido en unos 10 minutos. La grabación fue producida por Bill Ham y grabada y mezclada por Terry Manning. El título es un doble sentido, refiriéndose tanto a la jerga para las nalgas con la connotación de un pedazo de culo, dice, como a la jerga para lujoso o lujoso, dice aquí, ¿no? Según una entrevista de 1985 con Dusty Hill en la revista Spin, pues tiene acá doble sentido, ¿no? Pero pues es una gran rola, la verdad, la de Tosh. Sí, ya me había comentado con Alexa de esa canción, ¿no? Porque a Alexa le gusta mucho la rola. Y sí, me había comentado algo así más o menos de lo que significaba, ¿no? El nombre de Tosh. Pero pues bueno, es una gran rola, ¿no? Una tremenda rola de ZZ Top. Bien, pues seguimos por acá. Y ya mientras compartiendo acá la transmisión del día de hoy ahí en el chat oficial de Metal Blood. Qué bueno, Mitra, que andas acá. Movidón. Sería lujurioso, dice Alexan. A ver, vamos a ver. Bueno, sí, yo aquí como lo tengo traducido. Dice lujoso o lujoso. Pero sí, a lo mejor es como lujurioso, ¿no? Que anda ahí. Anda en busca de eso, ¿no? Bien, entonces seguimos por acá. Y vamos a complacer al buen Luis Lobo, que nos manda por acá una rolita. De YouTube, Mysterious Ways. Vamos a lanzarla. Yeah. Esto dice así: YouTube, Mysterious Ways, para nuestro buen amigo Luis Lobo y toda la audiencia de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Mysterious Ways, o De Maneras Misteriosas, canción del grupo irlandés U2 y segundo sencillo de su disco Ashtonk Baby, lanzado en noviembre de 1991. El sencillo llegó a la posición número 13 en Reino Unido y al número 9 en el ranking de los Estados Unidos. Fue tocada durante toda la Su TV Tour, en donde salía una bailarina durante las presentaciones de la canción acompañando al grupo en los conciertos. En la actualidad la canción sigue siendo recurrente en los conciertos de las últimas giras del grupo y también aparece en el álbum YouTube 18 Singles. Pues ahí está este buen tema que nos comparte el amigo Luis. Y nos dice por acá Luis, dice, ya si pido esta rolita, ¿no? Para la banda que anda escuchando y pasando el momento, pasando por momentos difíciles. Pero esto es para decirles que todo estará bien. Ahí está, todo estará bien. No hay caminos misteriosos o de maneras misteriosas, como dice aquí YouTube. Pero siempre las cosas al final estarán bien, ¿no? Bien, entonces, Luis. Bueno, seguimos por acá. Y pues Alex Thrasher también ya pidiendo su tema de ZZ Top. Sleeping Bag. Es como bolsa de dormir, ¿no? Algo así como un sleeping. Bueno, es el sleeping, ¿no? Que conocemos cuando vamos a acampar, ¿no? Vamos a escuchar este tema llamado Sleeping Bag del álbum Afterburner de ZZ Top, recordando a esta tremenda banda. Vámonos con esto que dice así para Alex Thrasher y toda la banda de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Sleeping Bag, ZZ Top. I'm Sleeping Back, CC Top. CC Top. Vamos a leer algo de CC Top. CC Top es una banda estadounidense de blues rock y hard rock formada en 1969 en Houston, Texas. Este power trio lo conforman Billy Gibbons en la guitarra y la voz, Dusty Hill en el bajo, los teclados y la voz. Ahora sí que Dusty Hill tocaba el bajo, los teclados y la voz, también cantaba, ¿no? Aparte de los teclados. Y Frank Beard en la batería. Tiene el mérito de ser uno de los pocos grupos de rock que todavía conserva a sus miembros originales después de 50 años, hasta la muerte de Hill en el 2001. Ya sabemos que apenas partió el buen Dusty Hill el martes pasado. Y además de haber mantenido un número casi similar de años al mismo manager y productor, Bill Ham. Sí, su productor los llevó de la mano, ¿no? Para que obtuvieran un sonido muy chingón. Y ahora sí que trabajaron junto con él. Billy Ham tuvo unas ideas muy chingonas. Más bien, Bill Ham tuvo unas ideas muy buenas pues, para que CC Top llegara a las grandes listas de popularidad. Haciendo unos videos muy, muy chidos, ¿no? En donde... Ya saben que metieron esos carrotes antiguos muy chidos, las chicas, ¿no? Ahí que no podían faltar. Pero ese look de CC Top con sus barbotas que adoptaron después de que se dieron un descansito, después de una gira intensa que habían hecho ahí por finales de los 70s, principios de los 80s, más bien finales de los 70s, ¿no? Como que se retiraron un rato a descansar. Creo que dejaron de tocar como unos 2 años. Y en ese tiempo se dejaron crecer las barbas. Y ya después decidieron adoptar ese look. Al principio como que no les latían mucho a los que los movían, ¿no? Ya saben, sus managers, sus productores. Pero ya después se dieron cuenta de que pues eso era una ¿cómo se llama? Una imagen muy chida, ¿no? Para la banda. Y pues quién no distingue a CC Top y se acuerda de CC Top con esos barbones, ¿no? En el escenario. Bien, seguimos por acá. Dice Ruth, hola, buenas noches, tarde, lista para escuchar música de la buena. Qué bien que estás por acá, Ruth, qué chido que andas por aquí ya, lista para escuchar buenas rolas y pedir también material bueno, ¿no? También Martita, buenas noches, perdón la tardanza, ¿no? Pues qué bueno que estás por aquí ya, Marta, para pedir tu material chido, ¿no? Tus buenas rolas también aquí. Dice, esta semana, el lunes 26 de julio, también falleció el cantante Mick Howe de Metal Church. Ah, sí, Luis. Sí, también, el tremendo cantante de Metal Church. Pues que pida su rol al buen Luis, para recordar este vocalista de la banda Metal Church. Yo no la conozco mucho, pero pues Luis, a que nos comparta un material, pues para ponerlo aquí, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a poner la clásica de CC Top, ¿no? ¿Quién no conoce La Granja? Es una rola de las clásicas de CC Top. Y yo siento que es una de las principales, ¿no? De la banda, con la que luego lo reconoces, ¿no? Sabes que es CC Top. Y ese tema fue grabado en el 73. Y para ser grabado en ese tiempo para mí se me hace como muy, muy actual. Se me hace muy chida la grabación, muy buena producción. Vamos a escuchar esto que dice así: La Granja, CC Top. Rumors spreading around in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Mm-hmm. And here is time. I'm Acabamos de escuchar La Granja de ZZ Top. Este tema fue publicado en el año de 1973. Dice como sencillo de a través de, bueno, como un sencillo, ¿no? De la producción que habían sacado del disco Tres Hombres. Este tema fue escrito por Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Beard, cuya letra también trata sobre el burdel de Chicken Ranch, ubicado en las afueras de la ciudad de La Granja, en Texas, de donde toma su nombre. Dice, por otro lado, el 5 de septiembre de 2005, la banda tocó por primera vez la canción en la ciudad de La Granja, en el marco de la Feria del Condado de Fayette. O sea, ahí está, hasta el 2015, ¿no? Fue cuando tocaron por primera vez ese tema en la ciudad que los inspiró, ¿no? Y en el lugar donde estaba ubicado ese burdel, Chicken Ranch. Bien, por acá dice algo interesante también, dice. En 1992, el compositor Bernie Bestmann demandó a la banda por supuesto plagio en el riff con su canción de 1948, Boogie Child, interpretada por el artista de blues John Lee Hooker. A pesar de ser similares pero no iguales, la corte determinó que la canción era de dominio público, por ende no realizó cargos contra ZZ Top. Sin embargo, Gibbons desde siempre ha reconocido que la música de la canción estaba basada en Boogie Child. Fíjense, sí lo reconoce Billy Gibbons, que es una influencia, pero pues bueno, la corte decidió no demandarlos por considerar el tema ya como de dominio público. Pues no, pero bueno, la tomaron como influencia, pero pues ellos le dieron su gran toque, ¿no? Bien, pues bueno, ya Luis por acá ya compartiendo material de Metal Church, también recordando al vocalista Mike Howe, que también recientemente partió el 26 de julio pasado. Pues qué mal plan, se han ido grandes músicos, pero pues bueno, han dejado su gran legado para que las generaciones que estamos por acá todavía y las futuras pues puedan disfrutar de ese material. Dice, yo puedo tener influencias de Shendra en mis canciones, dice Mitra. Pues mientras no sean plagio, Mitra, sí puedes tener, ¿no? Mientras no sean plagio. Ya si son plagio, pues ya te haremos llegar acá un citatorio. No, sí, ya sabes que todos los músicos de alguna manera tienen influencias, ¿no? Pero ya cuando se roban descaradamente alguna parte de la canción, pues como que se nota luego, luego, ¿no? Entonces es ahí cuando ya vienen las broncas. Bien, pues vamos a lanzar esta rola que se llama Badlands, de Metal Church. Y esto dice así. We'll be right back. Metal Church. Es una banda estadounidense de heavy metal de Aberdeen, Washington, que inició su trayectoria por el mundo del rock por allá por el año de 1981 y lanzaron su primer disco en el 84. El más reciente trabajo de la banda, titulado Damned If You Do, fue lanzado en el 2018. Bien, pues estamos recordando a uno de los vocalistas de esta banda llamada Metal Church, que acaba de partir también el pasado 26 de julio. Y nuestro buen amigo Luis Lobo nos comparte este material llamado Badlands, que fue lanzado por allá por el año de 1986 por la compañía Elektra. Bien, pues muy buena banda, ¿no? Con influencias de metal, de power metal, de thrash metal, heavy metal. Pues una banda muy buena. Bien, pues estamos recordando a esos grandes músicos que dejan su legado para la posteridad, ya saben. Y acá la banda del chat oficial de Metal Blood ya también está empezando a pedir material. Ya lo estamos empezando a cargar por acá. Y Alexan, saludos a Luis Lobo, Mitra y Alex Thrasher y toda la banda que está por ahí conectada. Siempre compartiendo buen material. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por aquí ya saludando a los camaradas. Y vámonos con este tema que nos pide Ruth desde el chat oficial de Metal Blood. El tema llamado Píntalo de Negro, Painting Black, de The Rolling Stones. Y esto dice así: Paint It Black, The Rolling Stones. Píntalo de Negro, de Rolling Stones. Canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Y lanzada como sencillo del álbum Aftermath del año de 1966. Una rola muy buena, una buena producción para la época en la que fue lanzado. A mí se me hace genial cómo la desarrollaron, ¿no? Cómo la construyeron. Tiene gran feeling, todo ese ambiente sonoro que tiene, ¿no? Que envuelve, ¿no? La canción. Ahora sí que, pues que nos encierran, nos muestra una atmósfera, ¿no? Oscura, ¿no? Que se siente, ¿no? No solamente en el sonido, sino que en la letra, en la manera de cantar de Mick Jagger. Y esos sonidos de la cítara, ya saben, del sitar, ¿no? Cítara, que suena bien, bien chida, ¿no? Le da un toque muy, muy especial. Y es considerada como la primera canción de los años 60 que usó este instrumento, el sitar, la cítara. Un instrumento hindú que es ocupado en la música tradicional de la India y Pakistán. Bien, pues eso fue para Ruth, que está en el chat oficial de Metal Blood. Y a propósito del chat oficial de Metal Blood, aquí nos comenta Mitra, dice: tiene como 3 semanas que pido, que no pido rolas, dice, ¿son acumulables? No te creas, dice, ya pide su material. Dice, yeah, Alexa me saludó, dice, no me volveré a lavar las orejas, dice Mitra. Bien, pues vamos a complacer a Mitra con ese tema que nos pide de la cuca. Ya para que empiece a agarrar confianza y pida su material, ¿no? Ya como de costumbre. Patadón de la cuca, del álbum Con Pelotas. Y esto dice así. Patadón, La Cuca. Con Pelotas es la sexta producción de la banda mexicana de rock Cuca. Después de 10 años de no grabar un disco en estudio, en abril de 2006 la banda regresó nuevamente con un nuevo álbum. Con Pelotas retoma el humor satírico y estilo musical que caracterizó a la banda en sus dos primeros álbumes de estudio. Ahora aprovechando las técnicas de grabación digital que no existían cuando dichos discos fueron grabados. Musicalmente es un disco bien balanceado que incorpora balada rock, rock ligero y rock pesado. Suena muy chido, me gusta el sonido de La Cuca. Siempre me ha gustado su sonido, tienen buenas rolas, buen punch, buenas producciones. Y esta no es la excepción de este material. Dice Mitra, dice... ¿qué? Patadón con cariño para las chicas rockers. Dice, a dar patadones. Dice, se notaron las influencias de Celia Cruz en la rola. La influencia cubana, ¿no? De José Force, de este Force, ¿no? Sí, porque pues ya saben que él es cubano, ¿no? Pues tiene toda la influencia acá de la... pues de acá de, también del... de su país, ¿no? Pero pues que nos diga Mitra, ¿dónde está eso? Esa influencia directamente. Bien, pues vamos por acá a seguir compartiendo material. Aquí tenemos algunas rolas que ya están listas. Y Martita nos pide material de The Creedence Clearwater Revival. Nos pide el material de Born on the Bayou. Ahorita la lanzamos. Dice Mitra, sí, es cubano nacionalizado mexicano. Ahí está, pues tiene su influencia cubana también. Y las fusiona, ¿no? Lo mexicano y pues lo europeo, ¿no? Con la música, ¿no? Ya sabemos que también La Cuca es uno de los grupos que le gusta fusionar mucho. Y hace buenas cosas. Dice, su hermano de hecho es quien grabó en el disco de La Racha. También, ¿qué? También pinta al óleo. Ah, sí, sabía también que es pintor. Que le gusta... así que hacerle a la onda, ¿no? Acá, artística, acá dentro del... de la pintura... Y ese actor se montó Frankenstein, el musical. Sí, es que ya uno como que se empieza... ¿cómo se llama? Ya dentro de la onda, me imagino, ¿no? La onda musical te empiezas a relacionar con muchas maneras de crear arte, ¿no? Y no falta que teniendo la oportunidad, pues te empieces a meter en otros... pues en otras ramas por ahí, otras ramificaciones, ¿no? En este caso, como bien dice Mitra, que es el... se metió también en la onda de la actuación y en la pintura, ¿no? Eso es bien chido. Bien, entonces mientras pues seguimos por acá. El buen José Force, pues multifacético. Pues bueno, pues vámonos con este tema que nos pide Martita desde el chat oficial de Metal Blood. Born on the Bayou, Creedence Clearwater Revival. I went out with just bad news. Born on the Bayou, Creedence Clearwater Revival. Es la primera canción que pertenece al segundo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival, y fue editado en el año de 1969. Y esta está considerada como su canción insignia. Con esta canción los reconocen. Bien, es una canción que pues ya tiene sus añitos de haber salido, pero conserva toda esa magia, ¿no? Esa magia de esa música de aquella época que, pues que de alguna manera pues nos hace viajar con esos riffs, con esa música como que hipnotizante, ¿no? Como que te atrae, te atrapa y te despierta la imaginación, ¿no? Bien, aquí Martita, gracias, la disfruté mucho. Dice, tenía tiempo que no la escuchaba. Es una buenísima rola, sí, es una rola muy chida. Y los Creedence tienen un resto de rolas muy buenas. Una vez me acuerdo que estaba chiquillo yo por ahí, tenía como unos, ¿qué será? Unos 12 años, más o menos. 11, 12 años. Me acuerdo que estábamos acá festejando la Navidad, creo, ¿no? Navidad o Año Nuevo, creo. Y me acuerdo que me gustaba mucho el rompope en esas épocas. Bueno, me sigue gustando, ¿no? Y me agarré lo que sobró del rompope de la botella, era como media botella, que me la llevo ahí a la sala, ¿no? En la sala teníamos una parte de alfombra. Y me acuerdo que no teníamos un equipo grande de audio. La consola que solíamos ocupar, pues se había descompuesto, pero tenía yo un tocadiscos ahí chiquito que era de uno de mis hermanos. Y de esos portátiles y que se les desmontaba las bocinitas, ¿no? Entonces ya agarré, puse mi tornamesa, como a las que serían como a la 1 de la mañana, más o menos. Ya después de que acabó el festejo, no éramos así como que de carrera larga, ¿no? Ya como a las 12, 1 más o menos, pues ya todos agarraban y se iban a dormir. Eran como las, sí, como la 1:30 más o menos, 2 de la madrugada. Pues ya que agarro, que pongo mi tornamesa, tenía yo mi rompope a mi lado. Y que agarro ahora sí que busqué entre los discos, pues la música que más me gustaba, ¿no? Y encontré, pues tenía ahí un disco de los Creedence que tenía, pues tres discos, ¿no? Era como un especial, ¿no? De Creedence, ¿no? De sus máximos éxitos. Tres discos. Y no, pues que empiezo a poner la música de cada uno. Y no, me acuerdo que, ahora sí, como dice un amigo, me aventé por unos viajesotes bien chidos escuchando la música de The Creedence. Me acuerdo que me aventé todos esos discos hasta que casi que amaneció, ¿no? Ya ahora sí que me la pasé tan chido ese día que no se me olvida, escuchando todo ese material de los Creedence. Tan bueno. Bien, pues sigan pidiendo material. Aquí Ruth nos pide más material, sí. Sí, ahorita lanzamos más material de para Ruth, que nos está pidiendo. Nos pide material de, si no me equivoco, de Rolling Stones. También material muy chido, muy bueno. Saludos para el buen maestro David Maldonado, ese gran pintor. Y Adán, llegando, qué bueno que llegas por acá, Adán. Todavía tienes chance de pedir material. Vamos a buscar lo que nos pide Ruth. Nos pide Angie de los Rolling Stones. Rolas llenas de sentimiento, ¿no? Llenas de feeling. Esa rola de los Rolling Stones también está muy chida. Dice Adán, andaba arreglando mi auto. Pues qué bueno que andas por acá, Dan, ya después de darle ese mantenimiento al coche, ¿no? Que siempre es necesario, ¿no? Darle esa manita de gato o eso que necesite, pues para que jale chido, ¿no? En cualquier momento que lo necesites, pues a darle, a que te saque de apuros y te lleve donde quieras, ¿no? Vámonos con esta rola de Angie. Más bien de los Rolling Stones. El tema Angie para Ruth desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Sophia. Angel, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. Angel, Angel, you can say we never tried. Goodbye, Angie. I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Angie and the Rolling Stones, tema que se desprende de su disco God's Heads Up del año de 1973. Esta balada, grabada entre noviembre y diciembre del año de 1972, fue escrita principalmente por Keith Richards. Es una pieza acústica cuyo tema principal es el fin de un amor. Su letra es la muestra de un amor perdido. Entre los elementos más característicos de esta canción se cuenta la desgarradora interpretación vocal de Mick Jagger, el piano de Nicky Hopkins y el arreglo de cuerdas de Nicky Harrison. La canción llegó al tope de las listas estadounidenses en el Billboard Hot 100 y el número 5 en el UK Singles Chart. Una canción buena, llena de feeling, llena de sentimiento. Eso fue para Ruth, que está en el chat oficial de Metal Blood pidiendo material este día. Bien, pues vamos a seguir por acá complaciendo a la banda. Y Adán, pues está por acá ya también pidiendo su material. Vamos a buscar algo del material que nos pide Adán para ponerlo aquí como debe ser. Para ustedes, ¿qué es lo más importante en una canción? ¿Qué es lo que más les llega de un tema? Puede ser el sonido de alta calidad, puede ser la letra de la canción, puede ser también el sentimiento de la interpretación, el arreglo musical. Para ustedes, ¿cuál creen que sea el elemento principal de una grabación? Como para que los impacte y los haga vibrar, los haga sentir algo así chido, ¿no? Les enchine, ahora sí que el cuero, ¿no? Háganos saber qué es el elemento principal de una obra musical para ustedes, que les haga decir, esta es una gran rola, ¿no? Bien, pues mientras vamos a compartir este tema que se llama Dare de Gorillaz para Dan desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dare, Gorillaz. Dear Gorillaz. Es una canción de Gorillaz la que acabamos de escuchar, de su álbum Demon Days, que fue lanzado en el año de 2005, para ser precisos, el 29 de agosto del 2005. Fue su segundo sencillo de ese álbum y se convirtió en el primer sencillo de la banda en alcanzar el número 1 en la lista de sencillos del UK Single Charts. Gorillaz, una banda virtual, por lo que veo por acá, ¿no? Yo me acuerdo de los videos de Gorillaz. Algunos videos en vivo donde apareció una manta, ¿no? Y nada más se veían las imágenes, ¿no? Acá de los músicos detrás del escenario. Y como que me acuerdo que proyectaban ahí, ¿no? Los muñequitos, ¿no? Así como que la caricatura. Gorillaz es una banda virtual británica creada en 1998 por Danon Albarn y James Hewlett. La banda está compuesta por 4 miembros ficticios. Y la mayoría de sus canciones, junto con todo su universo ficticio, se presenta a través de videos musicales. Muy interesante, ¿no? Lo que hizo Gorillaz, ¿no? Y eso fue para nuestro buen amigo Adán. Sí, yo me acuerdo de mis sobrinos cómo les gustaban esas rolas de Gorillaz. Un buen proyecto, la verdad. Entonces, la pregunta que lanzamos, ¿qué era lo que más les impactaba a ustedes como melómanos de un tema, ¿no? ¿Qué es lo que les impacta más de una producción, ¿no? Sabemos que el sonido tiene un gran impacto, ¿no? En la audiencia, pero también el sentimiento de la interpretación, ¿no? La música, las melodías, todo eso es bien importante, ¿no? La estructura de la canción. Hay muchas cosas bien interesantes que podemos encontrar en la música, ¿no? Y hay veces que hay cosas que son como más importantes para realmente llegarle a una audiencia, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice Adán por acá. Dice, depende, dice, hay rolas que lo tienen todo. Hay que tienen letra o muy buena música. O muy buena historia, dice. O el contexto, ejemplos, las rolas de la HH Botellita no tienen buena letra ni música, pero presenta un contexto histórico de México, ¿sí? Molotov tiene muy buen ritmo, pero su letra es basura. A Joaquín Sabina, que tiene buena letra y presenta un momento histórico de España, en donde rompieron dogmas. Sí, pues hay unas cosas muy interesantes, ¿no? Sí, música muy muy buena, que se distingue mucho en sus letras. Así como les digo, es muy variado, ¿no? Y sí, como dice Adán, hay música también que lo tiene todo, ¿no? Dices, no manches, esto suena a una grabación tremenda, una buena producción, una letra de impacto y las interpretaciones y ejecuciones de los músicos magistrales, ¿no? Sí, hay de todo. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Aquí nos dice Martita, dice, la letra y cómo la hacen sonar, dice. Sí, muchas veces nos identificamos con la letra y cómo la hacen sonar, ¿no? Así como dice, cómo la interpretan, ¿no? Sí, hay música muy chida que haz de cuenta que no, ni siquiera, hay veces que ni entendemos la letra también, ¿no? Hay letras que no tienen ni siquiera coherencia, ¿no? Acuérdense del tema de la pálida sombra, ¿no? De Procol Harum, que es una rola bien cabrona. Tiene un feeling bien cañón. Acuérdense de ese órgano bien chido con el que empieza la canción, que se te enchina el cuero nada más de escuchar la melodía, ¿no? Y la manera en cómo la interpretan el cantante, también bien perrona. Pero es una letra que no tiene un sentido, ¿no? Así específico, no tienen ahora sí que nada que decir, porque así la compusieron, esa fue la idea, ¿no? Algo que no dijera nada, pero que expresara nada más puro feeling, ¿no? Puro sentimiento. Y para mí es una gran rola, ¿no? También a pesar de que no diga nada, ¿no? Que no le entiendas a la canción, a la letra, ¿no? Que no tenga así como que un sentido, ¿no? Específico. Dice Alexan, dice, creo que hay varios factores que hacen buena una canción y que pueda causar un impacto. Una buena letra, la interpretación, música, la creatividad, etcétera, etcétera. Dice, pero lo más llegador me parece que es la melodía. Sí, hay cosas muy chingonas. Vamos a poner esa de Procol Harum para recordarla y que nos demos cuenta como una buena melodía, ¿no? Una buena interpretación. Pues te hace llegar bien, te hace enchinar el cuero, ¿no? Vamos a ver si está por aquí. Procol Harum, vamos a buscar. Vamos a poner esta, la pálida sombra, para que se den cuenta, ¿no? También es una grabación antigua que no está muy bien producida la grabación, pero pues para mí la melodía y la interpretación del cantante está bien cañona, y el teclado, no se diga, ¿no? Bien, pues vámonos con A Waiter Shape of Pale, una pálida sombra de Procol Harum. Thank you. Procol Harum, grupo británico de rock formado en el año de 1967, que tuvo una gran influencia en el nacimiento de lo que después sería denominado rock progresivo, y cuya fama mundial reside en su mayor éxito musical, A Whiter Shade of Pale, una canción de culto a través de los años y su carrera. Sí, una canción muy buena, es lo que les digo, una melodía muy chida, muy llegadora, aunque la letra no diga nada, pero muy buena, muy llegadora, y el teclado no se diga, ¿no? Es una parte fundamental de esta canción. Que por cierto, el tecladista tuvo que demandarlos, ¿no? Porque no le querían reconocer su participación, ¿no? Como parte de la composición del tema, de la canción. Y total, se fueron a juicio. Y pues sí, ganó los derechos también, ¿no? Que como parte importante de la creación de ese tema, el teclado pues era fundamental, es fundamental ahí. Y pues decidieron ahí dividir los créditos, ¿no? Entre el compositor de la letra y la melodía, pero aparte el tecladista también ahí. Se llevó su mochada ahí. Y nos comenta por acá Alex, ¿qué dice? Melodía e interpretación juntas, y claro, una buena rola. Dice, la grabación en estos casos no importa mucho, maravillosa rola, dice, una pálida sombra. Sí, es una grabación así de, como les digo, de no muy buena calidad, pero la verdad, pues la melodía gana, ¿no? La música gana ahí. Bien, pues seguimos por acá. Y vámonos con Niña Pedigrí de Intestino Grueso. Vamos a escuchar este tema que nos pide Martita. Para ella, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Niña Pedigrí, Intestino Grueso. Vamos a ver qué tal. Pedigrí, intestino grueso. Intestino grueso, Niña Pedigrí. Se desprende de su álbum Intestino Grueso del año 2000. Los géneros son género garage rock. Son de México. Nunca los había escuchado, me cae. Pero pues bueno, gracias a que la banda comparte material, pues aquí nos enteramos, ¿no? Estaba buscando más historia, o bueno, un poco más de información acerca de esta banda, pero no aparece. Si Martita nos puede decir algo acerca de esta banda, si la conoce algo de su historia, pues que lo comparta por acá para leerlo, ¿no? Vientos. Vamos a seguir por acá en la onda. Vámonos con el siguiente tema. Para Adán, que ya pidió su sus temas para esta noche. Ya lanzamos un tema y vámonos con otro tema que nos pide Sweet Head Morrissey. Vamos a escuchar este tema de Morrissey, gran artista Morrissey. Head, primer sencillo en solitario del cantante inglés Morrissey, fue lanzado el 15 de febrero de 1988. La canción se incluye en el álbum debut de Morrissey, Viva Hate, y el álbum recopilatorio Wanna Drag, el último de los cuales también incluía la cara B. En la cara B, Hairdresser on Fire, la obra de arte del single presenta una foto tomada por Gary Caulfield durante un concierto de los Smiths en el London Palladium. Morrissey, gran artista, gran músico. Es una rolita que ya tenía rato que no escuchaba, que se me hace muy chida, muy buena. Compartida por el buen Adán para CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y toda la audiencia que está por aquí. Y aquí ya nos comenta Martita acerca del tema que nos pidió hace rato, de la banda de Intestino Grueso. Dice, fueron el soundtrack, el tema fue el soundtrack de la película llamada Perfume de Violetas. Nunca brillaron, siempre fueron muy, muy punks, renegaban del éxito en sus mini conciertos. No sé qué fue de ellos, tienen rolas como a qué juventud tan cotorra que se mete cositas en la cola, dice. A mí me latieron, dice. Sí, sí, suenan bien, suenan chidos, suenan muy punk, así como dices. Y acá nos dice Mitra también, dice, Niña Pedigrí me recordó a algunas canciones de las ultrasónicas, como la de Vente en mi cara o la de Quiero Cybersexo. Sí, buenas rolas, ¿no? Bien, pues seguimos aquí escuchando buena música, buenas rolas. Ya casi estamos a punto de despedirnos, muchachos y muchachas, de la casa del rock. Estábamos escuchando algunos temas de la banda ZZ Top, ya que acaba de fallecer recientemente uno de sus miembros pilares de la banda. Ya saben que son tres nada más, el buen Dusty Hill, que recientemente pues falleció, ¿no?, el pasado martes. Y pues bueno, estábamos aquí lanzando algunos temas de esta tremenda banda llamada ZZ Top. Vamos a despedirnos con un tema de ZZ Top para para estar en sintonía, ¿no?, con esta banda. Si quieren algún tema en especial de ZZ Top, pues aquí la lanzamos. Si no, pues ahorita escogemos una de la por acá de la lista y cómo va. Pues no nos queda más que agradecerle a la banda su amable presencia el día de hoy. Que nos comente Mitra si hizo entrega de ese obsequio de la semana pasada, esa playera. Y o más bien Adán, ¿no? Si Mitra sí cumplió, ¿qué onda con lo que ofreció? Si no, para reclamarle de una vez. A ver qué nos comentan antes de despedirnos, sino para reclamarle de una vez a Mitra aquí en vivo, ya que fue el que hizo la dinámica de la semana pasada y Mitra pues acá ofreció una playerita. Dice Luis Lobo, excelente homenaje a Dusty Hill y a ZZ Top. Sí, Dusty Hill, un gran músico. No tenía mucho que yo me había aventado el especial de ZZ Top. Tenía yo creo como unos 2 meses más o menos que me había aventado ese especial, ese documental de ZZ Top, que está muy chingón. Y lo puse ahí en la página de CDMX, La Casa Radio, para que la banda lo vea. Lo compartí en aquel tiempo. Y pues, ¿quién iba a decir que ZZ Top, bueno, perdieron uno de sus grandes miembros esta semana? Pues bueno, pues ahí está su legado, ¿no? Muy buena música para... No voy a decir que para la eternidad, pero... Para muchas generaciones, ¿no? Mientras este mundo exista. Dice Luis Lomo, saludos a toda la banda rock and rollera. Sí, vamos a lanzar este tema de ZZ Top y nos despedimos ahorita ya. Regresamos para despedirnos. Antes de que se nos acabe la noche. Vámonos con este tema de ZZ Top, La Futura. Letters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 letters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 letters for my 25 folks. Gonna break the bank. 25 more. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock for a big time, 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, dresser. About 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. It's easy done, put 25 out the door. Hitting the highway, gonna do it until 25 shows. The 25 lighters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Lighters on my dresser, dresser. Yes, sir. I got to get paid. Come on. 25 lighters on my dresser. Yes, sir. I got to get paid. 25 lighters on my dresser. Yes, sir. You know I got to get paid. At Gotta Get Paid, ZZ Top, de su álbum La Futura. Tremendo disco, se me hace muy chingón. Del año 2012. Ahí Dusty Hill en el bajo suena bien cabrón en esa rola. Su bajo potente, bien llenador. Como debe ser cuando tienes una banda de pocos miembros, ¿no? Bien, pues no nos queda más que agradecerle a la banda que estuvo hoy presente aquí en la Casa del Rock pidiendo su material. A toda la banda que también estuvo ahí desde el chat oficial de Metal Blood, administrado por el buen amigo Mitra, que ya no nos comentó si entregó ese obsequio. Esperemos que sí, ¿no? Si no, próximamente lo entregará el buen Mitra. Bien, pues saludos a toda la banda, a Ruth, a Martita, el buen Adán, Alexa, Alex Thrasher, la señora Eva, María Elena, el buen Luis Lobo, el maestro David Maldonado también, que anda por ahí, y toda la banda que estuvo por ahí presente escuchando la transmisión del día de hoy. No nos queda más que agradecerles. Y nos estamos viendo la próxima por acá para seguir aprendiendo de rock, escuchando buena música, buenas sugerencias de parte de la banda, de los camaradas. Dice Mitra, dice, ahorita te pongo al tanto. Me dice, sobre eso tenía que hablarte el lunes, me dice Mitra. Y si me pasó, hablarte. Ahorita te pongo al tanto, me dice. Adán, excelente programa y comunidad, gracias. Bien, pues Adán, no, pues gracias por estar por acá. Mitra, descansen. Suerte, dice Mitra, y ánimo. Vientos. Bueno, pues cuídense mucho, camaradas de la Casa del Rock, muchachos y muchachas. Nos estamos viendo en la próxima. Vamos a esperar a que acabe de escribir la banda, porque todavía se están haciendo presentes por aquí, para sacar al aire sus comentarios y desearles un buen descanso. Chéquense ese disco de la futura de ZZ Top. Se oye bastante chido. Tiene como el estilo viejito, pero con un sonido más nuevo, ¿no? Smartita, descansen todos, vientos. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo. Soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Nos estamos viendo en la próxima por acá. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.